Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes allá en su pequeño, pequeño pedacito de galaxia? Espero que les esté yendo muy bien y espero que estén listos para el capítulo número 10 de El Hijo de Lois Lowry. Y les adelanto que este capítulo en especial va a estar bastante bueno. Pero bueno, vamos para allá que yo estoy emocionada. Y dice, capítulo 10. Por lo visto, la ceremonia de los 12 acabó con una sorpresa. Cuando los empleados de la piscifactoría volvieron al día siguiente, no paraban de comentarlo en voz baja. El segundo día de la ceremonia también se hacía largo. Se llamaba al escenario a los nuevos doces y allí se describían sus cualidades. Era la primera vez, de hecho, que los jóvenes recibían atención de forma aislada y eran felicitados por los logros de su infancia. Se podía elogiar a un chico por su erudición y su facilidad para las ciencias. O la jefe mayor podía alabar incluso un rostro especialmente atractivo. Eso siempre resultaba violento, porque en la comunidad el atractivo físico no se consideraba digno de mención, razón por la cual él o la doce mencionados se ponían como un tomate entre las risotadas del público. No obstante, la comunidad procuraba ser atenta y prestar a los jóvenes todo el apoyo posible. Todos los adultos habían pasado por la experiencia y eran conscientes de su repercusión, pero al ir niño a niño se hacía muy pesado. La jefe mayor se saltó un 12, le explicó Rolf a Clara durante la cena. Pasó del 18 al 20. Todos nos sobresaltamos al creer que había cometido un error, dijo Edith y se irguió y se tensó, como para demostrar con su postura lo nerviosos que se habían puesto. Todos pensamos eso. Se oyeron murmullos. Llenaron el auditorio, dijo alguien. Y el chico que se saltó, el 19, yo lo veía desde mi butaca. ¡Se quedó estupefacto! Exclamó con una sonrisita el joven sentado al fondo de la mesa. Entonces, ¿qué pasó? Pues, contestó Rolf, que cuando acabó con el último. ¿El 50? Sí, aunque naturalmente al escenario solo habían subido 49, entonces le pidió perdón al público. ¿La jefe mayor pidió perdón? Sí, respondió Rolf, y se rió un poco y todo. Como vio que estábamos nerviosos, nos tranquilizó, disculpándose. Después llamó al chico, al número 19, al escenario. Daba la impresión de que iba a vomitar el pobre, dijo Eric riéndose. No me extraña, terció Clara, apenada por el chaval. Tuvo que ser un momento horrible. ¿Y qué le dijo? Que no le habían asignado ninguna tarea, cosa que todos sabíamos ya, claro. Pero entonces llegó la sorpresa. Dijo que no le nombraban nada porque era el elegido. ¿El elegido para qué? Preguntó Clara, que nunca había oído cosa igual. Rolf enarcó una ceja y se encogió de hombros. Ni idea. ¿No lo dijo? Sí, pero yo no me enteré de nada. ¿Alguien se enteró de algo? Preguntó observando a sus compañeros de mesa. En realidad no, contestó Edith, pero parecía importante. Tenía que ver con el dador y el receptor. Y vete a saber quiénes son esos, masculló alguien. Sí que suena importante, sí, convino Eric. ¿Y el chico lo entendió? Todos menearon la cabeza. Se quedó atónito, sentenció Edith. A mí me dio pena. Sonó el primer timbrazo. Empezaron a recoger platos y cubiertos. ¿Quién es? Preguntó Clara, que seguía obnubilada con lo del elegido. No lo conocía a nadie, pero ahora todos sabemos cómo se llama, ¿verdad? Dijo Eric riéndose. ¿Qué quieres decir? La comunidad en pleno gritó su nombre. Como en una especie de ceremonial, ¿cómo se dice? A manera de reconocimiento. Todos lo gritamos una y otra vez. ¡Jonás! Rolf, Edith y otros corearon el grito. ¡Jonás! ¡Jonás! Los ocupantes de las demás mesas levantaron la mirada, algunos divertidos, otros preocupados, pero tanto unos como otros gritaron también. ¡Jonás! ¡Jonás! Guardaron silencio al oír el último timbrazo y se miraron. Luego se levantaron para salir de la cafetería. La cena había concluido. ¿Y qué les pareció? Les dije que iba a estar bueno, yo sí me acordaba. Pero bueno, ay, esto se está poniendo bueno, ¿a que sí? Y ahora, ¿cómo se unirá la vida de Clara con la de Jonás? No sé si ustedes ya sabían de qué iba la cosa o si les pasó como a mí cuando leí este libro hace muy poquito, que se quedaron con la baba saliéndoles de la boca porque no tenían ni idea. Pero bueno, pues ya mañana averiguaremos qué sigue y espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices. Ya saben cuánto los quiero, ¿a que sí? ¡Hasta mañana!